Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie volvió a reunirnos en ese mismo galpón abandonado de Punta Lara, un lugar horrible, lleno de tristeza, de amargura, y casi de rutina, porque estábamos todavía con el tema de las casualidades. El maestro empezó su clase diciendo que él estaba verdaderamente podrido de este asunto y que ya era tiempo de pasar a la siguiente unidad de su plan de estudios, porque si no, no íbamos a llegar a completar el programa a fin de año. Y el examen, y el boletín, y el acto escolar, y la bandera idolatrada, ¿quién la iba a llevar? Así, a este paso, alumnos, les estoy hablando en serio, a este paso no vamos a ningún lado, ¿eh? No puede ser que no puedan aprender a leer y escribir, nos dijo el maestro, y todos dejamos ahí la misma cara que habíamos puesto y nos fuimos corriendo hacia las profundidades de nosotros mismos a escondernos. En esas profundidades siempre están las faldas de una madre, o por lo menos las oscuridades de abajo de una cama. ¡Qué miedo! No sé si el maestro se dio cuenta del terror que teníamos en ese momento, porque siguió hablando, dijo que había prácticamente vomitado toda su metodología y sus toneladas de bibliografía, y a sus tías también, después de ver a Margarita y a Rodolfo detenidos. ¿Están aquí presentes? Sí, ¿qué tal? Ya les puse el presente, pero ustedes se quedaron detenidos en el tiempo ahí a la orilla de esas vías, vos con la maceta de las flores y el diario de un mes atrás, y vos, Margarita, ¿esperando qué? ¿Esperando nada? Asustada por tu madre, tu abuela. Tengo que ir al mar, pero ¿qué? ¡Anda al mar! Miren, vamos a hacer una cosa, estoy perdiendo el tiempo ya. Hace 70 años que soy maestro de esta escuela, nunca vi alumnos tan fracasados como ustedes. Les voy a dar la última oportunidad de que aprendan algo acerca de este asunto de las casualidades y de la lectoescritura de las cosas del mundo. Les recuerdo, la vida es un libro útil para aquel que puede comprender. No les voy a pedir que sigan numeritos, que sigan un tren, las casualidades de la vida, no. Les voy a pedir, por favor, que escriban algo en el mundo y que otra gente, ¿no?, de esta escuela, tome esas cosas que ustedes escribirán como casualidades y les pase algo. Los veo con ganas, con necesidad de hacer cosas más que de leerlas. De manera que les voy a pedir un trabajo de escritura en el mundo. Tienen que escribir algo para que otro lo lea. Otro, guiado por el sentido común, lo leerá. Ustedes hacen algo y otra persona, con sentido común, lo lee. Punto. ¿Se entendió? No me digan que sí de entrada, como los tarados. ¿Se entendió? Sí, maestro, dijimos todos, un poco conmovidos por haber logrado sacarlo de quicio al maestro. Es algo que nunca habíamos logrado, a pesar de nuestra ineptitud. Pero esta vez parece que sí. Y en el fondo estábamos felices, creo, porque todos teníamos ganas de escribir. Ya basta de andar leyendo, de andar sacando numeritos de las roticerías, de andar comprando margaritas porque estoy enamorado de Margarita. Basta. Hay que hacer cosas. Hay que hacer algo, amigos. Todos pensábamos eso, y sin embargo estábamos muy asustados todavía, no se crean, ¿eh? La cosa es que el maestro, lejos de largarnos a escribir en el mundo, continuó su desesperada explicación diciendo que ya que había nombrado el sentido común, por favor, no nos confundiéramos. Mucho cuidado, repito, con el tema del sentido común. El sentido común es un par de anteojos de sol ante la maravilla. Ojo con el sentido común. Una cosa es que estés pensando en alguien y de golpe esa persona dobla la esquina. Te ve, la ves y sigue de largo. Entonces vos pensás, el mundo es un pañuelo. Eso no es el sentido común. Eso es el sentido de la cobardía, alumnos. El verdadero sentido común indica pensar, ¿el mundo es un pañuelo? No. O en todo caso, el mundo es un pañuelo sucio. ¿Qué tiene que ver el mundo, el pañuelo conmigo? Nada. Y entonces salir corriendo para atrás, alcanzar a esa persona y decirle, estaba pensando en vos, justo, recién, antes de que doblaras. ¿Qué cosa, no? Eso hay que hacer. Y que pase lo que deba pasar. Ustedes escriben algo y otra persona, por sentido común en serio, la lee. Pero, a ver, cuidado, no puedo evitar pensar que ustedes están imaginando cuestiones relacionadas con el amor. Cuando hablo de esto del sentido común, de volver corriendo. No hagan eso, por favor, repito, no hagan eso. Los estoy viendo. Estoy viendo que ustedes imaginan a dos que corren en cámara lenta hacia atrás y dicen, pero qué cosa, justo que pensaba en vos, etc. Y al final se toman un helado. No, por favor, no. Nada que ver con el amor. Escriban cosas que no tengan nada que ver con el amor. Cuando las casualidades empiezan a tener que ver con el amor, lo mejor es tomarse un tren lo más lejos posible. Porque el amor, alumnos, enturbia las casualidades. O las casualidades enturbian el amor, o la cabeza de uno enturbia ambas cosas. En fin, ensucia los pañuelos del mundo. De manera que no les quiero hablar más, me estoy poniendo realmente muy nervioso. Por favor, vayan, escriben algo y alguien lo lee. ¿Está claro, alumnos? Ludmila es una nena muy chiquita. No sé cómo sus padres la dejan asistir a la escuela de nadie, pero no es asunto mío. Ludmila es la compañera más pequeña de edad de la clase. ¿Y qué hizo Ludmila? Ludmila cruzó la calle en la que vive de Mar del Plata, fue al kiosco y se compró un caramelo rojo. Se lo comió, le salió 85 centavos porque están caros los caramelos en Mar del Plata, y no tiró el papel. Lo que hizo fue sacar una lapicera y escribir de la parte de adentro del papel, de la parte blanca, la palabra sí, con acento, sí. La dobló, la envolvió en un papel glacé verde. El papel glacé lo envolvió en un papel de un cuaderno. El papel de cuaderno lo envolvió en una hoja oficio. La hoja oficio la envolvió y la metió en un pequeño sobre. El pequeño sobre lo metió en un gran sobre. El gran sobre lo metió en un sobre de papel madera a tamaño A4. Y este en un sobre de papel madera a tamaño oficio. Y este en una cartulina roja doblada a la mitad. Y esta en un gran sobre de papel madera grande. Que dejó pasar por debajo de una casa en la que vivía una señora muy viejita, que tenía un montón de hijos, un montón de nietos y un montón de bisnietos. Pero tenía además dos monstruos, uno debajo del teléfono que se comía las llamadas de su familia, por eso nunca las llamaban seguramente, y el otro estaba en el timbre, comiéndose los timbrazos de sus familiares, que por eso ella nunca los escuchaba cuando la iban a visitar seguramente. ¡Qué triste! Pero Ludmila había escrito algo en el mundo y esa señora lo iba a tener que leer. Ludmila tocó timbre, el monstruo estaría dormido, golpeó fuerte el portón y le tiró unas piedritas a la ventana de vidrio para que la señora bajara y viera que alguien o algo había llegado a ella. Enseguida la niña se fue corriendo sin querer saber qué segunda palabra iba a buscar ahora esa señora, después de leer lo que alguien había escrito. Los demás alumnos hicimos un montón de otras cosas. Algunos construyeron veladores con una cara de color y otra blanca. Otros regalaron macetitas con flores. Otros dejaron perros y gatos de pocos meses en algunos umbrales. Otro escribió una novela con la verdadera historia de Fabián San Pietro, un personaje real que muestra qué tan podrido está este mundo. Un mundo que no será el mismo cuando los lectores de esa novela, esa primera palabra de una frase, se animen a continuar escribiendo. Otros plantaron árboles durante la noche frente a las ventanas de un asilo. Otros dejaron debajo de una puerta un disco de vinilo de Valentín y los Volcanes. Otros pegaron poemas en todos los tachos de basura. Armando vendió su Citroën 12B y haciéndose llamar Arturo puso un almacén en los Barrios Bajos. Después de investigar mucho, descubrió quién era la persona más injustamente empobrecida de ese lugar. Entonces organizó un sorteo de un huevo de Pascua de 14 kilos y haciendo trampa se lo hizo ganar a esa persona que, vaya a saber cómo leyó semejante acontecimiento de 14 kilos de chocolate con sus 9 hijos y sus 23 nietos. Y Margarita, como si fuera necesario transformarse en una persona genial para encender aún más la llama, la fogarata del amor en el pecho de Rodolfo, tuvo una idea genial. Y fue la de convencer a muchísima gente de que llevara chupetines rojos en su mochila. Hay pocas cosas mejores para comenzar una gran novela en el mundo que escribir esta primera palabra, un chupetín rojo regalado. Por eso me atrevo a decirles que lleven chupetines rojos en la mochila o la cartera, el portafolios, señor colectivero incluso. Mire qué buena idea, lleve unos cuantos chupetines rojos sobre el tablero. Y cuando se suban a la madrugada, los que venden diarios, las enfermeras, los que estudian hasta tarde, los que van al hospital tempranísimo a sacar número para el oftalmólogo, usted, mientras meten las monedas, con esa tristeza que tiene una persona cuando mete monedas a la madrugada en un micro, les alcanza un chupetín. Diga, gentileza de la casa. Miéntales, que no crean que usted ha hecho esto, que Margarita lo ha convencido, colectivero, señor colectivero, de que haga esto. Que ningún pasajero sospeche que usted ahora es otro alumno de nadie y está tratando de escribir en el mundo la primera palabra de una hermosa frase. Que se sienten del lado de la ventanilla, o del lado del pasillo, o adelante o atrás, saltando en cada lomo de burro, y se lleven el chupetín rojo a la boca, como quien escucha un buen cuento. ¿Y qué más les puedo contar? Puedo contarles lo que hizo Rodolfo, pero no quiero porque el relato de esta clase va a sonar demasiado esperanzado y sentiré irrevocablemente la obligación de arruinarles la vida con el próximo programa, seguramente influido telepáticamente por el asqueroso maestro Nadie, que lee cada una de las palabras que pienso y digo. Pero lo voy a hacer igual, les voy a contar lo que hizo Rodolfo. ¿Qué escribió Rodolfo en el mundo? Rodolfo le escribió a Margarita una carta pequeña sobre los pañuelos del mundo. La carta decía: Margarita, quiero extender un pañuelo grande como una alfombra mágica, grande como un parque encantado, grande como el hermoso mundo en el que vos subís los escalones de la mitad de un puente que construiste justo enfrente de la otra mitad, la mía, la que yo construí y que subo rápido. No tan rápido, Margarita, pero sin perder más tiempo. En algunos de los canales progres que hay ahora, podemos observar una película sobre la escuela de la señorita Olga, que ha sido muy famosa en general. Lo que poca gente sabe es que la mismísima señorita Olga fue, en su juventud, novia del maestro Nadie en su juventud, cuando el maestro era una persona agradable, una persona. Escucharemos testimonios de exalumnos de esa escuela, la escuela de la señorita Olga, y de la mismísima Olga, ya de grande, con la secreta esperanza de que el maestro se entere de esto, recuerde aquel amor y deje de maltratarnos. Adelante entonces con los testimonios de algunos exalumnos de la famosa escuela de la señorita Olga, aquí en las otras aulas de la Escuela de Nadie. Fue de escuela sin filas y sin campanas. Nosotros no conocimos la formación en filas, ni escuchábamos el tañido de la campana, ni el sonido de ningún timbre estridente. En la vida de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida, ha sido una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme, una fruición de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. Nosotros sentíamos que la música sonaba en el patio y ya sabíamos que era hora de poder salir al recreo. Y eso es lo que hace que en los momentos importantes de mi vida, cuando yo tropiezo con dificultades y tengo que enfrentar problemas en mi trabajo docente, en mi vida familiar o en cualquier otro aspecto, yo apele siempre a esa experiencia de la escuela. Siempre encuentro ahí como respuestas, no verbales, pero impulsos, definiciones, sostén. Cuando estos niños fueron hombres, crearon una cooperativa para ellos. Y cuando se les pregunta cómo se les habían tenido esa idea, dice, la aprendimos en la escuela, la señorita Olga. Aquí tenemos la esperanza de un pequeño fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, no dude en enviar sus recomendaciones, críticas, sugerencias e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La Escuela de Nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Gracias a la recomendación de Genoveva Arcaute y Jorge Goyeneche y al blog elaromitorevista.blogspot.com me encontré con el poeta Néstor Mux, que bien merecería ingresar al Consejo Académico de la Escuela de Nadie. Pero bueno, sabiendo que esos trámites son infinitos, lo consideramos a Néstor Mux partícipe del vasto alumnado de la Escuela de Nadie. Voy a leerles algunos poemas de Mux que encontré en elaromitorevista.blogspot.com y también en un sitio muy recomendable cuya dirección es www.abac.com. con CQ, ABLARGAACQ.org. Recuerden, abac.org, elaromitorevista.blogspot y, sobre todo, Néstor Mux. Ante la radiografía del pie de nuestro hijo. Ahora no recordamos si el pie entonces pateó una piedra o cayó de un árbol mientras jugaba, para quedar ante nosotros aprisionado en esta radiografía. A pesar de no ofrecer la consistencia de la carne adherida, uno imagina una hoja seca con sus nervaduras, pugnando por flotar en las sombras de la placa. Porque en su vida real, este pie deberá pisar en medio del amor y la desdicha, en medio de la plenitud de la tierra y del precipicio, luego de haber llegado hasta la casa, del único amigo que le quede en el mundo. Y habrá de caminar con los sueños y el aliento que tenga para construir su propia historia, complicado en la historia de todos. Este pie que continuará al mío y empujará a ese otro pie que recomience, ya lejos de nosotros y del espacio breve que ocupamos para comida del olvido. Porque si bien la muerte y el tiempo solo respetarán nuestros huesos, uno no admite, mientras tanto, este recuerdo de mañana, este simulacro pálido de la eternidad. Perros atados. ¿Es posible que ese perro atado ladre a estrellas que lo aturden con señales, o aúlle a quienes lo dejaron vigilando, para nadie, una casa abandonada? Los vecinos se quejan porque no pueden dormir, escuchar la radio o lustrar sus automóviles. Mientras tanto, yo le adivino colmillos azules, como el amor o la muerte, y lo imagino altivo como algunos hombres o como muchos perros, porque su sonido tiene algo de delicada insensatez o de agonía, y ese sonido me acompaña y me persigue, porque su ladrido se impone por sobre las voces desafinadas y rancias de la gente, mezcladas como al fondo de una olla, y porque es posible que yo esté atado también, pero sin su convicción, para ladrar y aullar, ahora que siento finalmente que me han dejado solo, vigilando una luz casi deshabitada. Muchachos. La muchacha que pasa en bicicleta es maravilla desprendida del verano. Sus pies y su pelo vuelan. Los ojos que solo ven la calle de tierra son pájaros extranjeros que vuelan también. Y el partido de fútbol ahora se ha aquietado, porque sus muchachos, callados, confundidos, dejaron volar su corazón de pobres detrás de ese aire ligero que se pierde. Oh, parque de los aliados, rambla, calles del Prado, cuernos de valle, en la ilusión y en el raye, contigo, conté. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, o la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, en boca de una chica todo gotas que realzan la piel, montada en su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel. Después de los poemas de Néstor Mux, escuchamos de Martín Buscaglia Oda a mi bicicleta, vehículo que indudablemente es el que mejor se adapta a cualquier recorrida de un alumno de nadie por los pañuelos del mundo. Hasta la próxima.